tú. El que tenés cerca de tú me vuelve loco tu tatú. Mira que sos hija de tú. Me vuelve loco tu tatú. El que tenés cerca de tú me vuelve loco tu tatú. Mira que sos hija de tú. Tu tatú me tiene hechizado. Mami, tú te mueves, mira de lado a lado. Mueve tu culito y ya te he gozado. Tú sabes que todos los hombres te han mirado. Guay. Mira tu tatú, me vuelve loco. Menea para abajo, poquito a poco. Menea para aquí, menea para allá. Menea para atrás y te pongo a gozar, nena. Menea para abajo, poquito a poco. Menea para aquí.